batallas entre Mordor y Malamón, vivía Aaron, hijo de Falafel y Eldelbar. Un día se encontró con dos pequeños hobbits. ¡Alto, señores hobbits! ¡Me vais a comer el pene de Wise! ¿Por qué? Porque ahora vuestra misión es escuchar. Aquí estamos, otro programa más. Y cómo no, aquí el colega Javi. ¿Qué pasa, Javi, tío? Aquí hola, hablamos, hola. Tío. Bueno, quería hacer la coña, bueno, que no nos ha venido Javi, que está llegando. Y tenemos a Benny, que iba a invitar a Javi, anda, dime. Nada, tío, que bien, todo guay. Eso es, pues nada, pues eso, que estamos hoy Benny y yo, por lo menos para empezar el programa. Y bueno, hemos hecho una nueva sintonía ahí, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? La sintonía de puta madre ahí. Joder, pues... Es del Javi, el Javi estas cosas las hace de puta madre. Eso es. ¿Tú qué opinas, Javi? Oh, tío, puta madre, tío. Luego, como no nos escucha, no pasa nada. Igual está viniendo ahora que está por aquí, está escuchando la radio, ¿eh? Bueno, pues... Hoy tenemos un especial. Vamos a tener un especial que lo llevo preparando desde hace siglos. Quiero decir, desde ayer. Y bueno, pues es un especial intros, que todo el mundo nos gusta. Yo creo que a ti, bien, que te gusta la zapatilla como a mí, sabes que en todos los tipos de música, de greencore hasta el power violence, pasando por el hardcore, no sé, o sea, tienen mil intros, ¿no? Pues, muchas veces es como el punto de humor, ¿no? Ahí está el sarcasmo ahí de... Ay. El sarcasmo ahí un poco siempre hacia la política o hacia... Bueno, de hecho vamos a empezar con unos clásicos que me marcaron mucho. Que va a ser, como no, HHH, con su mítica intro de bueno, ya sabes, ¿cómo se llama el disco, tío? No sé si tú lo sabes. La mítica, ¿no? El disco compartido con estos de Gasteiz, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Debe ser, ahora no me acuerdo el nombre del disco, pero bueno. Joder, yo tampoco. Bueno, pues eso, vamos a ir con la mítica intro de los HHH. Y luego pues la siguiente canción que viene todo enlazado, que es la de Ministerio de Injusticias, vamos, que viene todo relacionado. O sea, que dale ahí y vamos a escucharla, tío, un temazo. Mentira, mentira. Si no te dejas ganar, no juegas. Eso es platonismo, idealismo filosófico. Sale el otro diciendo atrocidades por ahí. Vale. ¿Cuánto pagas tú? A eso hay que contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? La cuestión de rey, una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? Tus problemas de España son otros. ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios, lo somos, una parte izquierda unida. Yo especialmente uno. En fin, yo a ese le conozco muy bien. Lo que quieres es hibernarte. meterte en la placenta materna. Yo tengo, yo he pasado por esa experiencia personal, no que sea mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad. Yo no quiero. ¡Tonto! ¡Inútil! ¡Cutre! El combate es tremendo. Antigua calumnia que algo queda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos seguir así. ¿Es que me ha echado un piropo? No creo. ¿Por qué vamos a pagar tres veces más que en 1982? Hay muchos que se van a quedar fríos de la sorpresa. El 56% es una pasada. ¿Y la intervención que ha hecho? Ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¡Ganaremos! Pero hay que demostrarlo. Hay que hacer el esfuerzo de convencer al amigo y al vecino, al que duda, de ir a votar. ¡A ganar! ¡A ganar y a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No nos ganan. No nos ganan. No nos gana la derecha. Vayan a votar. Vayan a votar. Pues ahí lo teníais, HHH. Hijo de puta. Qué bien me salen las invitaciones. Bueno, pues como has podido ver, ya ha llegado Javi aquí. Bueno, yo siempre he sido un poco retrasado y voy un poco tarde, pero acabo llegando. Me han echado el candado en el curro y no me dejaban salir, pero bueno, bien. Esclavo. No, es mentira. De la sociedad. Se me ha hecho tarde a mí por montarme las cosas mal, pero bueno, ya hemos llegado. Por cierto, cómo llueve, ¿eh? Qué manera de llover. Sí. No, increíble. No, pues te voy a creer. No te voy a decir que sí, no te voy a macho, decir que si no. Lleva lloviendo dos semanas, no te has dado cuenta. Hostia, pues yo qué hago en la playa. Te tengo que sacar más de casa, tío. Bueno, tú que... Ale, pues vení, sigue hablando, sigues un poquito, ¿o qué? Bueno, ya ha venido aquí, ¿no? El Javi, que es el alma de la historia esta también ahí, así que... Yo le cedo el testigo a él, vamos. Gracias, Denis. El testículo. El testículo también. Lo que caiga. Bueno, vale, pues Benny nos va a dejar ya... Toda la sopa. Y eso es. Y nada, vamos a ir con otro grupo. Otra intro increíble dedicada a Bruce Lee. Y un gran... Una gran persona. Una gran persona. Y nada, pues vamos a dejar con una intro que también es la hostia, que es una canción de Fanta, Bruce Lee. Esta es brutal, ¿eh? Y nada, escucharla porque merece. Agarraos los calzoncillos porque esto es buenísimo, esto que viene. Vale, dale. Este es nuestro amigo Bruce Lee. Bruce Lee viene de Hong Kong para ayudarnos. El tío dice que domina todas las artes marciales. Las practico un poco. Soy un campeón, y es que ahora no me podrás ver. siempre te burlas de mí. Quiero ser como Bruce Lee, estar junto a ti, saber que no voy a perderte, sí. Como Bruce Lee, luchar junto a ti, saber que ahora puedo tenerte. Y si algún día tú te alejas de mí, yo volveré a luchar por ti. Quiero ser como Bruce Lee, estar junto a ti, saber que no voy a perderte, sí. Como Bruce Lee, luchar junto a ti, saber que ahora puedo tenerte. Hey, hey, hey, hey. Puedo tenerte. Puedo tenerte. Bueno, tío, pues ahí estaba la intro de Bruce Lee y... Y los fans tan felices como siempre. Y nada, estábamos aquí hablando de que, como no, tenemos aquí a nuestro fan número uno de Facebook. Kaixo, Bifu. De Bifu, que no nos ha escuchado ninguna vez. ¿Te acuerdas de Busky? La mascota del Cinemaldi cuando llevaban a los chavales al velódromo a ver pelis. Hostia, qué chungo. ¿Cómo que qué chungo? No me acuerdo. O sea, la alegría de la peli, tío. No me acuerdo de la mascota. Bueno, pues el tío salía y todos los colegios que estábamos ahí reunidos le saludábamos. Era Kaixo Gutsky. ¿No te suena? De Kaixo Kisku. No sé, realmente no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Sí, bueno, te lo inventaste. Kaixo Ifu. Kaixo Ifu. Bueno, tío, que vamos con noticias. Tenemos un montón de quesa. De cosas y de queso. Qué rayado. No, el queso. Vamos a entrar con energía, tío. Que con la mierda de día que hace, por lo menos vamos a poner música cachonda. Que vamos a ir ahora, por ejemplo, todavía ya sabéis que tenemos el programa. Vamos a, bueno, mi intención es ir poniendo, pues, bueno, pequeñas secciones. Como planifícate. La queja del día. Hostia, imagínate una sección que fuera la queja del día y todo el mundo pudiera mandarnos quejas cuando quisiera. Y opinar. Y opinar, ojo que eso ya no te dejan hacerlo, aprovecha la radio. Eso es, aprovecha esta radio para opinar y quejarte de lo que quieras. O solo para opinar o solo para quejarte. Eso es, yo qué sé, puedes también usar, bueno, pues también nos puedes decir, tenemos otra nueva sección que voy a abrirla hoy mismo y que se llama Se Hostia, que no, viene... No, es un Se Hostia ahora. Ha sido consejo de... ¿No le hace rayo? Ah, pues Se Hostia. Yo creo que Se Hostia mola más que Se Hostia. Tiene más gancho. Sí, ¿no? Se Hostia. Pues un Se Hostia, que es un what the fuck, vamos, en toda regla, que va a ser una pequeña sección que vamos a meter cada día una canción, pues, de lo más rara o especial, que bueno, que se va a quedar la peña. ¿El especial? Sí, sí, o sea, de hecho, tenemos... Si te acuerdas la de la canción que te enseñé. Sí, claro que me acuerdo. No, ni puta idea, pero no. ¿Sabes a qué te estoy hablando? Que te enseñé la versión tecno de una canción mítica. Muy duro. Que la pondremos hoy, ¿no? Yo la tengo en el coche. Con la de Flying Pig, vamos. Eso es. Y nada, y aparte de esa sección, pues bueno, seguimos. Las noticias de siempre con la agenda. Noticias de siempre, la agenda, que la agenda es irte a Música Susenean, ahí vas a encontrar todos los conciertos. No vamos a engañar, tío, hacemos eso, o sea que... Joder, si yo no me había dado cuenta. Bueno, tío, pues ahí, búscalo en Google, macho. Vale. De todas formas, vamos a pasar un estúpido velo. Vamos a pasar un estúpido velo y vamos a ir a... Estúpido tú. A otra intro también que me marcó mucho. No, no me marcó mucho, pero me gusta el grupo, que es 24 Hostias, ideas, que han vuelto después de... Mogollón de ideas. 10.000 años. 18 años sin tocar... Y se han pegado. ¿Dónde fue el primer concierto? El primer que se suspendió la sala, ¿no? Fue, iba a ser en Puerto Rico y al final acabó siendo en la Rock and Trini. Que bueno, que... ¿Dónde está la Rock and Trini? Pues muy lejos del Puerto Rico, vamos. Joder, o sea, pues de aquí entonces ya flipa. De aquí a Rentería, o sea... ¿Eh? O sea, aquí al lado. O sea, aquí abajo, el piso abajo. No, pues no sé cómo fue, no he hablado con nadie de a ver qué tal hubo el primer vuelo. Bueno, de todas formas, no me voy a enrollar más. Rollate. Que vuelven 24 ideas y vuelven, además creo que van a tocar en marzo por País Vasco. Y es más, van a estar Humilitate también ahí teloneándolos. O bueno, joder, ahí, dándolo bueno, tuto. Qué ganas. Vamos a dejaros con otra intro también de 24 ideas. Food. Thank you. tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo, ya que intentamos, a través de una escena familiar, revelaros el secreto más grande de la humanidad: la verdad sobre el nacimiento de los niños. Pelo pipo y Rastafari. Pues ponerla otra vez, por favor. A ver, pon el final, tío. Que dice pelo pipas y Rastafari, yo creo que dice. Dice que como pipas con el Fari. El final. Parido, hijos de puta. No, no, no, el final, tío. El final de la canción. Pelo pipa, Rastafari, creo que es. Como, ¿no?, pipas con el Fari. ¿Cómo? Yo creo que es pelo pipa y Rastafari. A ver, ponla ahí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Llamaba. No, esa no, esa la de 24 ideas, de pelo pipa, pelo pico. Déjalo, vení. Da igual, vení. Esto no va a ningún lado. Bueno. Claro, eso es el teléfono, lo que suena es el teléfono. Sí, tío, ¿qué? ¿Tienes una persona por ahí o qué? Pásanosla. Pásanosla. A ver qué en riguroso dice. Directo. A ver qué nos dice, que era una sorpresa, pero venga. No, la la llamada telefónica. La llamada. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en hola, ¿qué tal? Puta madre y en todos los muertos que se han parido, hijo de puta. Tranqui, tío. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo joder, de puta? Joder. Y me cago en vuestra puta nación, hijo de puta, de mierda. Te ha quedado claro. Sí, sí. Veo que no necesita ayuda, ¿no? No. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta con joder, placa y pistola, basta, ¿no? Cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? Sí. Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale. Venga, vale, hasta luego. Venga, tío, cuídate. Ay, bueno, buena queja. La verdad que voy a admitir que la queja iba, no iba encaminada bien, pero era una queja. Lo mejor queja que he escuchado que en todo el 2013, vaya. No, yo al tío lo apoyo, o sea, yo creo que estoy con él en la queja. Lo que pasa que no era justo. Han pagado justos por pecadores. Sí. Hombre, el otro. Bueno, el otro colega sabe recibir la llamada, el colega, ¿eh? Ha dicho, bueno, veo que no necesita ayuda. Bueno, igual sí. Se estaba mofando todo el tío. Sí, hombre, ha dicho, igual sí, psicológica, ha dicho, hombre, de tanto hijo de puta, al final. La verdad es que sí. nada, ahí no, está. Menudo artista. Ahí estamos con la queja del día, yo creo que sí, ahí la tenemos. Yeah. Bueno, vamos a ir con otro grupo. Venga, Power Violins, Beatriz Carnicero, Violins. Que sacaron, creo que la primera demo, por lo poco que sé de ellos, que son un grupo de Chile, de Power Violins, y sacaron como su primera demo a finales del año pasado. Y bueno, me hizo gracia, tienen bastantes intros, como no. Y nada, me hizo bastante gracia la intro que tiene, la siguiente intro. La gente tiene que trabajar para vivir, incluso con salarios de miseria. Creo que el suicidio es la forma de escapar de esta vida. Yo quería morirme, traté de morir, pero no lo hice. Dicen que es por mi depresión, pero qué coño. Ya no tengo ni puta idea. Johnny, haznos un dibujo. Oye, bueno, tío, ¿qué te ha parecido el grupo? Zapatilla de la buena. A ti, Benny, te ha molado, ¿no? Del rollito así, que me has mirado una cara cuando has dicho que era Beatriz Carnicero. No, están guay, vamos. Joder, sí. Es, ya te pasaré el disco, creo que lo tengo por ahí. La verdad que están bastante bien. Pues nada, vamos con un par de noticias así también que me incumben a mí. El siguiente también, hablando de la siguiente canción, de un grupo que está en recopilatorio, que es en Fa Pudor la Boca, que son grupos en, de habla catalana, donde está Adenda, Crack del 20, ¿no? Adenda, porque... ¿Eso? ¿Quiénes son esos de Adenda? ¿No? Unos gilipollas. ¿Los bagatas esos? Sí, eso, llevan guantes de... ¿Sabes? Con los dedos para afuera. Para afuera ahí. Eso es. Bueno, pues es Fa Pudor la Boca, sacado por Insausti Records y 18 Records. Y nada, pues es un recopilatorio de grupos de habla en catalán, que empezó siendo una idea para primero por Bandcamp y luego se tenía pensado pues sacarlo en vinilo. Ya está sacado en vinilo. Yo dentro de poco supongo que tendré copias aquí para Euskadi. ¿Ha salido en vinilo? No, pensé que había salido en CD. No, sale en vinilo y... ¿No hay CD? ¿Vinilo? No hay CD, hay vinilo. Vale. Bueno, y nada. ¿Y los tres? Que están Crack del 29, Afganistán Yeyes, Kulandra... ¿Visitaron, no, la última vez? Los Bolson también, creo que es. No, creo que no están Bolson. Vaya, por lo que no. Me juego. Pues te las juego, pero mal, muy mal. Y bueno, Apart, Asak, bueno, bastante gente. Y nada, recomendable. ¿Quién has dicho? Es que rimaba. Al Attack. Rimaba, tío. No, Al Attack no está tampoco. Joder, tío, no está ninguna. Bueno, tú, pues. Es que te conoces cuatro grupos catalanes y ya te piensas que te conoces. Soy un tirarrollos, tío. Bueno, tira el rollo. A ver, ¿a dónde lo tiras? Bueno, ay, que te da. Vamos a entrar. Joder, esta de Somi Noise, tío, que me hace mogollón de gracia, por cierto. La intro, que tú sabes de quién es, que luego nos pasamos como dos horas o tres horas viendo chistes de esta persona. Increíble. Pues o sea, nada. Todos mis respetos a él, pero a su hijo no. Es que estuvimos comentando. Dilo, pues explícalo. Nada, la cosa era esa. No, bueno, primero que suene, Vale, bueno, vale, dale para que la gente lo entienda de qué estamos hablando. Estaba en aquel que dijo que es un nen que está, entra en un establiment y dijo... de pipas. Y digo al dependiente, ¿de una peseta de qué? Po. Somi Noise. El cover de Ratos de Porao. Ratos de Porao. Es un brasileiro, ¿no? Rápido lo ha reconocido Benny, cuando ha enganchado la canción. Ha dicho, esto me suena. Esto me lo llevo. Esto es carne de cañón. Y nada, intro cojonuda de Eugenio. Pues eso, ¿qué estás diciendo de su hijo, tío? Que me cago en su hijo. No, es coña. A mí el Iñaki me ha dicho... ¿Te lo has inventado o era cierto? Que el hijo anda por ahí viviendo del cuento. Yo digo muchas mentiras y muchas verdades. Nunca se sabe. Tú dices muchas mentiras y pocas verdades. También. Se sabe que siempre es mentira, tío. Te tengo más calado. No, calado es lo que hay cuando sales fuera. Que no está lloviendo. A ver, me has metido la trola, además. Claro, a lo Eugenio. Me voy a asomar por la ventana. Bueno, pero el hijo es cierto. No sé, tío, yo creo que sí. O sea, a ver, hay un tío que hace monólogos de que se llama Reugenio. Joder, es que es malo el nombre encima, ¿eh? A ver, hay chistes. Es a joder. Admito que hay chistes de Eugenio que son muy malos. O sea, sí, hombre, pero que tiene gracia es él. Bueno, a veces. Cuéntale la. Venga, el de la piragua, tío, cuéntalo. Es que si no se ve, no tiene gracia. Hostia, es verdad, es gestual. Por la porno webcam esta que tenemos. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ir. Es verdad, joder, para un chiste bueno que. La verdad que es bueno, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a ir a. Escopiaba a su hijo. Escopiaba. Vamos a ir a otro. otra intro que me parece que es brutal. Joder, el grupo no lo conozco, la verdad, que es un grupo que se llama Potalicos o algo así, que vienen de un recopilatorio, que me encanta el nombre también, que es de Yo no quiero que vuelva Mecano, y la canción se llama Gente, y bueno, la intro me parece genial. La canción, la verdad, que la he estado escuchando, no sé muy poco, o es decir, nada de ellos, y la verdad que se lo merecen, porque menuda intro, amigo. ¿Cómo le das un mogollón de bombo ahí? O sea, súper gratuito ha sido, ¿eh? Porque es cojonuda. Sí, no, a ver, la intro es cojonuda, pero la estaba reído. A ver, no, véndela. Joder, igual ahora las expectativas van a la hostia y suena mierda. No, yo digo que el grupo no tengo que escuchar, tío, merece la pena escucharlo. Creo que yo... Potalicos, ahí lo dejo. El nombre de todos modos es muy feo, ¿no? Sí. Suena media esos... pota, media Pokémon, medio... medio Alicos, también, sí. Que era la empresa esta de mierda. Licos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Ah, no, era Sicos. No, Licos, sí. Bueno, da igual, es típico grupo... Es típico grupo Potalicos, o sea, la verdad que lo hacen guay, ¿eh? O sea, lo que he escuchado me ha gustado. Pero el nombre... No habías escuchado nada. No, he escuchado esta canción, he dicho, he escuchado a más. Vaya Felipe que te he echado. Pues la Potalicos sí me ha gustado, el tema y así, hace un punk aquí guarrete, pero bien. Pero es lo de siempre que pasa, que hay grupos que la cagan en tema del nombre. Y voy a decir... A mí Potalicos me gusta. No me gusta, tío. Como no me gusta nada, tampoco el nombre de Chicharrica. Y me parece a mí Chicharrica me gusta. No me gusta nada. Pues son un grupazo, ¿quién? Los Chicharrica, a mí me encanta, vamos. No estoy hablando del grupo, ¿eh? Estoy hablando de... Sí, del nombre. Grupo. Del nombre, que los nombres a veces... Chicharrica no me suena a lo que luego hacen ellos. Y Potalicos... ¿Quiénes son los Chicharrica? ¿Eh? ¿Los Chicharrica quiénes son? Chicharrica es un grupo de Zaragoza de los... Pues de igual hace 10 años o por ahí, ¿no? Sí, llevarán mogollón de tiempo tocando ya. ¿Y qué rollete? Hardcore en castellano y del bueno, la verdad, rapidillo y... Sí, en plan letras políticas así y... Muy, muy, muy libertario. Y punk rock también, ahí, hardcore, punk rock ahí. No, ya voy a catar. Sí, tiene un rollito punk rock el y el próximo día me traigo una canción y me tiro el rollo. Que no te la apuntes aquí, que esto es mío. ¿Por qué? Me voy a apuntar la más. Bueno, pues los Chicharrica, por cierto, tienen el discazo que me mola a mí. Es este que tienen el... Joder, todos los temazos, el ATT, el de... Joder, ETC. No, bueno, vamos, ponemos la, la canción. De estos, de... Bueno, a lo que venía Potalicos. Que a veces los nombres, sí, los nombres no son acertados. Ponemos en castellano. Luego en inglés, como no tampoco entendemos, pues a veces... No, pues al final se trata de... Luego escuchas la música y es algo, un rollo el sonido que del nombre. Sí, sí. Pero Potalicos, bueno, no... venga, Potalicos, un... La verdad que... No, no lo vuelves a decir, tío. Potalicos. Venga, pon el tema, anda. Me puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias y me puedes hasta mear, pero no me aburras, joder. Gente sin pasta, gente que vive como la rata, gente que muere por ninguna causa, y otros que viven como les da la gana. No. Gente brillante, gente moviendo en todas partes, gente que vive para matar y otros que matan para vivir. Para vivir. Para vivir. Gente vacía, gente alterista, gente que miente para ganarse otra gente, gente que vive, gente que muere, gente que no sabe lo que quiere. ¿Sabes lo que quiere? ¡Ey! ¡Tú! ¿Sabes lo que quiere? A Aupa, pues nada, nos están escribiendo peña ahí pidiéndonos canciones, pero yo dudo que nos estén escuchando, pero yo que, bueno, yo, se agradece. Vamos a dar un poco de confianza a Luis y joder, que sí. No, Luis no, Luis. Luis, Lu. No, Luis. Luis. Black is black y así también. Black is black. A woman. Pues muy bien los potalicos, ¿eh? O sea, al final nos hemos quedado con la intro al margen de la canción. Pero la canción también tiene lo suyo, no suena nada mal. Deja de decir potalicos porque ya... Potalicos, potalicos. Bueno, tío, vamos a ir con una noticia. Es que, a ver, tío, si no gesticulo es como que... Sí, la gente no me ve, si pero no gesticulo, culo, no gracia. Gesticulo mogollón, rollo como si fuera un paso adelante esto. Vamos a ir con una noticia que tenemos ahí a Larry desde las alturas. Dinos algo. ¿Larry? A ver, dinos. Está esto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia. De acuerdo, tío. Pues nada, estamos ahí contigo. Vale, Larry, gracias. un aporte. Oye, repíteme que no me ha quedado bien lo del final. ¿Qué me has dicho? Se lo ha dicho bastante. Sí, claro, pero. ¿No? El lugar está esto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia. Vale, tío. Bueno, vale, pues seguimos con el programa. Joder, no. Gracias, tío, por el aporte. Vamos a ir ahí con. Con una intro que va a entrar nueva, tío. Voy a intentar no aguantar la risa. Pon la intro. Ahora me escojono. Pon la intro de bueno, tú pon la intro ahí, que especial andando entre elefantes. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra, por favor? Mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hoy es para disfrutar. Vamos a Benalmádena y después a putas. Como casi todos los españoles. Me llevaron una tapia donde había muchas prostitutas. Y me tocó delante un enano y me dijo la señora puta. Dice, señor, espere su turno que termine el enano. Lo único que estoy apurado. ¿Qué? Hombre, cuatro hijos, estoy andando un poquito apurado. Y el gran macho vuelve a intervenir. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te voy a decir yo? El carrito del niño, del coche, no sé qué. ¿Esto que pasa tiene que ver con Paco Camps? No. Tiene que ver con una comunidad autónoma que no quieren que funcione. Tiene que ver con una comunidad autónoma que se puso de pie y dijo... ¡Un peine! ¡Un peine! ¡Que deje el micro en paz! ¡Que deje el micro! ¡Que deje el micro! Respeto, respeto. Respeto. Calma. Calma. Calma. Respeto. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. Calice para todos. La marca es Bankia, que se va a convertir muy rápidamente en un nombre conocido por millones de personas. Esta tipa es una zorra. Al igual que nos ocurre a nosotros, su larga vida y su excelente memoria les permiten acumular vastos conocimientos. ¿Qué ha sido la causa exacta de ese incendio? Igualmente, ahora mismo no se sabe con seguridad, está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero. La falta de levantar este pesado, ya lo he hecho. Estaba fallando todos queríamos, estaba fallando todos queríamos. La intro. Esto quería. Ver, después de la intro no tendría que ir una canción. No, era una intro. Es lo que se llama. Joder, lo que tiene intro de la Spring, intro. Interlude o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Interlude. Lo que tiene Fespring e Intermission o algo así, que tiene una canción que es una mitad. Hostia, de... sí, es verdad. Pues es el mismo. Se suele pegar en directo también. Es una especie de. Bueno, os metí un adelanto de lo que iba a ser el siguiente disco. Bueno, ahora estamos Javi y yo discutiendo porque tenemos aquí a dos pavos que nos están pidiendo camisetas. Oye, cojonudo, si estáis ahí de verdad a hacer acto de presencia el... y mira, la pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido la última intro que hemos puesto? ¿Un nombre o algo? Y unas camisetas no tenemos todavía, pero unas cintas os caen. Eso es. El primero que nos conteste de los dos. No, un par. El que conteste. Bueno, si contestáis los dos. Os podéis copiar el uno al otro, vaya, con si que uno se lo sepa ya lo tenéis ganado. Eso es. Si contestáis los dos y acertáis porque nos estáis escuchando. Venga, os la regalamos. Realmente nos parece increíble. Nos parece brutal y venga, regalamos a los dos un lote de Wilson Fast que tenemos por aquí. Sí, que es cinta, caja de cinta y papel de la cinta. Papel, ¿no?, de periódico también. Vale. Del último, de la última noticia, sí, que habrá de la razón que me compré ayer. Que, se lo llevamos. También. O sea que ya estamos esperando la respuesta. A, vale, a ver si es verdad que estáis escuchando. ¿Y con qué seguimos? Joder. Ha sido un momento culminante. Gabriel, Gabriel, dime qué opinas de esto. Dime qué opinas de esto, de la última canción. A ver qué opinas. O sea, en el lugar está esto, donde se encuentran los tres miembros de esta misma vale. Joder, macho. ¿Cómo te puede? Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Bueno, dale. Venga, siguiente tema total. Chancleta. Vamos a ir con Chancleta, de un split que tienen Chancleta y los... Joder, ya me saldrá el nombre. Chancleta con... ¿Chancleta con calcetín? Botellón de castigo. Uy, pues casi. Y vamos a ir con otra intro de las buenas. Lágrimas negras, ponla, tío. Y respira un poco, macho. ¿Sabes ese pitido que oyes? Ese pi... Son las células del oído que se mueren. Es como su canción de despedida. Cuando pare, nunca volverás a oír esa frecuencia. Disfrútala mientras puedas. Vale, vale, vale, vale. Bueno, ahora ya tenemos un ganador aquí. El Luis ha respondido. No ha respondido, pero ha respondido. No ha respondido, pero ha respondido. No ha dejado de responder, por lo tanto se lleva una. Realmente cinta. Nos estaba escuchando. Te vas a llevar una buena. Sí. Te vas a llevar una cinta que ya tienes, por cierto. Bueno, te vamos a regalar otra cosa. ¿Qué iba a ir? Vamos a ir con otra, venga, tío, es que no puedo. Vamos a ir con uno de mis grupos preferidos, que es... Oye, aquí ha llamado... Está pegando el pavo. Este. Por a Gabriel otra vez, porque... No, déjalo, déjalo, déjalo. Oh, y aquí está. Bueno, vamos a ir ahora, vaya, tío, con... Me ha dado un poco de Rose, tío. No. ¿Ah, no? Joder, has adelantado... Bueno, venga. Bueno, pero se ahí, estaba cantando, todo el mundo sabía que iba a caer. Échale el Rose, tú, el Rose. Yo, Benny, Luis y hasta Jan Artek sabía que iba a caer y la hasta Rose. Hasta Cristian Artola, que nos está escuchando. Y hasta Cristian Artola. Que es bola. Tiene muchas amistades femeninas, se ha movido mucho, tiene experiencia y sabe que... yo me refiero a que puede quedar con una chica y después con otra. El tiempo es oro, no se puede desperdiciar y Dave, con el trabajo que tiene, debe aprovechar las horas libres. Me las tiro a todas. ¡Caramba! Sobre todo en Donostiaguna, que igual nos pasamos toda la noche cantando una canción de Rose. Bueno, varias del disco. Bueno, que nos pasamos toda la noche con Eugenio, pero... También. El resto que no fue con Eugenio fue con Rose. Sí, más o menos. Por cierto, buen fin de, ¿eh? Donostiaguna, no era Donosti. Eso es, pero viene un fin de... Y estaba irriadón. Viene un fin de lo más... Cargadito. Cargadito, cargadito. Cargadito y, de ruido del y bueno. Y que todavía no se ha enterado. Me ha mirado antes como... Le digo al tío de que... De que había un festi grande y me dice, ¿cuál? Y yo, joder, vení, pensaba aquí que estaba... Se va a poner nervioso y lo duermo hasta el sábado. Bueno, pues eso, que este fin de semana ya sabes lo que hay, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Donostiaguna? No, aparte, Donostiaguna. ¿Carnavales? No, tío. ¿Semana Santa? ¿Navidad? El de Festrescore, este. Con el Festrescore. Black Panda, y con eso ya lo digo todo, pero bueno, que aparte de Black Panda viene un grupo que antes Benny me ha dicho que le molaba, que eran los. Dilo tú, tío, que no sé, que igual te. No lo sé. Joder, paso palabra. Los Aguirre de Burdeos y los Monarch de Bayona. Que deben hacer doom más lento. Bueno, cuéntalo lo que me has contado antes, que me ha molado. No, los Monarch estos tenían la fama de ser el grupo más lento del mundo, vamos. ¿Qué dice? Tres canciones, un concierto. ¿En serio, un concierto de hora y pico, pero ¿no? Que es... Stone Doom. Es Doom. Qué pesado, macho. Pues sí, exacto. ¿Y mola? Sí. Vale. Y nos molan. El concierto va a estar brutal ahí. Hombre. O sea, súper intenso, ¿no? Me voy a poner una sofá. Me voy a poner un sofá y me voy a tumbar a la Bartola. ¿Qué quiere decir a la Bartola? Pues nada, ya iba a hacer el chiste, pero da igual. Vale. Venga, vamos a ir con el ¡Se hostia! Tengo que meter una especie de introducción para este. Hay que grabarse una cuña o algo. Un se hostia. Venga, vamos a ir con el se hostia de nuestro. O sea, nuestro nuevo sección. Que es un ¡Se hostia! Y vamos a ir con un División 251. No. Los nazis moriditos son españolitos y luego explico la canción un poco. Bueno, ahí parece que entra. Vamos para adelante. Entra. Hay problemas técnicos. Pues parece que no, o no se están leyendo o la vamos a dejar para más tarde igual. Joder, pero yo quiero ahora. Bueno, todo no se puede, tío. Joder, pero ¿cómo me pones el caramelo al lado que me lo quitas? Nada, no tira. No se puede, tío. Vale, pues vete a la de la siguiente. Si no, hablamos un poquito con Gabriel también, que creo que está llamando. No, porque puede ser que a veces falla del... Bueno, da igual, problemas técnicos. No pasa nada. Técnicos. Vamos a la siguiente canción. Pon la de Omni Merda más media. Esta que es la intro de... Que la pusimos en su día y luego los hablamos. Temón. Esto es siempre igual, que nunca ganamos nada. Somos unos mediocres y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo? Sí, un gentleman, esto es un gentleman. Gentleman en inglés. Igual que Kubala, igual que Ladislao Kubala, lo mismo, ¿eh? Eso es un señor, con todas las letras. Eso es un señor. Agachémonos, que igual nos vuela la cabosía este hombre, ¿eh? Menos mal que se lo toman a broma, ¿verdad? Bueno, ¿Sabes cuál? Todos los vestidos de este verano. Cortos, largos, con vuelo, lisos, estampados, de firma. Y además puedes ganar un Daewoo Matiz. Semana del vestido en el Corte Inglés. Piernas, ¿cómo están tus huesos? ¿Se está resintiendo ya, bueno, pues tu estado general de ánimo? Porque esos kilos, porque vas a las tiendas, porque resulta que ya has pasado de las tallas y ya no hay tallas para ti. Y a lo mejor, pues eres joven. Tienes veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años. Eres joven y resulta que tienes que ir vestida como una señora mayor o muy, muy, muy mayor porque no hay ropa de tu talla. Eso es muy triste. Bueno, la Marieco, como iba y yo por un coche. Madre mía. Anda, que si tengo, ¿y qué? We'll be right back. Pues eso, que ahora sí ya tenemos preparada la de División 251. Nos estaban pidiendo la de Manolo Canduela, pero ya la pusimos en su día. Y vamos a ir con otra de División 251. Está dedicada a Jan Artek. No, dedicada a los nazis morenitos, son españolitos. Y a Jan Artek, joder, que estaba pidiendo. Bueno, venga, dale, dale. A bailar al ritmo de este compás. Har, har, har blast. Har, har, har blast. 1, 2, 3, 4. Los árabes estuvieron 8 siglos de acampada, pero de su ADN no ha quedado casi nada. Porque la raza española no es ninguna trola. Somos identitarios, salimos del armario. Los nazis morenitos son españolitos, los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. En la Virgen del Pilar. Aunque parezca un troll, tengo pedigrí español. Aquí el nazi más feo también es indoeuropeo. Nacional, que es un poco subnormal, le mola nuestro rollo, porque es libre y social. Los nazis morenitos son españolitos, los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. A continuación, nuestra saludable y combativa juventud entonará el himno nacional socialista español. Bueno, ahora sí. ¡Año sea hostia! ¡Hostia del día! Bueno, ahí teníais el. Aquí lo que nos estaban pidiendo, la División 251. El anterior, lo que estaba sonando, pues era Omni, Merda más Media, que ya estuvimos hablando el otro día de ellos. Sí, ya pusimos un temilla bastante molón. Un split esto de Simbiose de un grupo portugués y los Omni, que ya hablamos en la antigua, hace un par de días de eso. Hace años. Hace años, como que fue hace ayer. Bueno, pues vamos a ir con otra intro, por cierto. Venga, machetazo también, métela, porque esta también es un poquito larga y merece la pena. El que me diga de... Bueno, dale, dale. Sí. ¿Qué te diga que... Señorita, cagüete, sí. ¡Salvaje! ¡Estáis enfermos! ¡Sois unos pasajeros! ¡No, señorita! ¡Cuidadito! ¡Usted se tiene hablando de intervención! ¡Así vestida como una zorra que da asco verla! ¡Ah, autodrogadita! ¡Que solo piensa en aparearse como las orejas! Oiga usted bien esto, nosotros somos buenas personas, nos gusta la gente. Por eso la matan y se la comen, ¿no? ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Usted está tonto! ¿Acaso no de los partes de la radio? En el mundo sobran personas y falta comida. Nosotros hacemos que haya menos gente y más comida. ¿Y qué comida, señorita? Pregúntele a cualquiera a ver quién hace la mejor carne. ¡Nosotros! ¡Los machados! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡La mejor carne! Sí. ¡Carne de seres humanos! Quiero tener buen aspecto para la gente. Necesito sentirme guapa. Si la gente no me ve guapa, me siento triste. Para mí es un día perdido. Por eso, vaya donde vaya con mis amigas, aunque vaya a su casa, tengo que ir guapa. Wow. Vaya intro. Y ahora tenemos unos problemas técnicos porque nos está llamando Gabri, el colega. Y bueno, estamos ahí a ver si podemos contactar con él. Que sí, que no, que se queda sin cobertura. Vamos, ahí, oh, qué ganas tenía, que no le faltaban ganas, vaya. Así que de mientras... No, dice que no, que por ahora que está hasta la polla de nosotros y que no quiere saber nada. ¿Que más entradas en directo? No, por favor. Así que igual vamos poniendo otro tremilla. Sí, pero ya, ¿no? ¿O qué? No, la verdad es que ha sonado una intro de Machetazo, luego intro de Kobori y luego el tema de Kobori. Que es que con los problemas técnicos que hemos tenido, pues al final ahí... Pues ha sido una mierda, ¿no, Iñaki? No pasa nada aquí. A ver, entre idas y venidas al final... Al final llegamos al final. Está oye, que no. Que nunca te decides. Como el que está cayendo aquí atrás. Bueno, pues... Sí, lugar está esto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia. Ah, vale, tío. Joder, Gabri. No, sí. Pero si no, joder, macho, tío, te da por llamar cuando... Bueno, vale, tú vale. Mismo. O sea, yo pensaba que éramos colegas, pero bueno, después de que lo último me has dicho... Así no, así no. O Relacoa es... Bueno, tío, todo viene a que lo de Relacoa es de Gran Hermano, de un tío que hacía que esa... Sí, lo ha entendido todo el mundo. No todo el mundo sabe el chiste de... O Relacoa es mutico... Ya Luis lo ha pillado. Euskomarlante ahí a fondo. Bueno, pues eso, lo que estaba explicando Benny, que hemos metido Machetazo, la canción que era cortilla. Se nos ha escapado Kobori con la intro. Kobori, a la mierda era el tema. Y vamos a ir con Kids Pantera, que uno de ellos creo que es de Euskadi, pero el grupo es de Cataluña. Igual tú los conoces, los Kids Pantera. Nada, pues nada, vamos a ir con otra intro de los Kids Pantera y vamos a ir un poquito ya cerrando lo que es el programa. El chiringuito. El chiringo. Chorongo. Entenderán que no les vamos a ofrecer la otra mejilla. Ahí teníais los Kids Pantera. ¿Seguro son Kids Pantera y no son Kids Pantera? Porque aquí... Bueno, tío, oye... Aquí lo que pone, yo me ciño al guión. Vale, pues son los Kids Pantera. Ah, vale. Vale, tío, me falta una N. Pero mola más Kids Pantera, ¿eh? O sea... Hombre, según cómo lo mires. Oye, no. Benny, si nos llamamos Kids Pantera, ¿qué opinas tú? No. Cortante y sonante. He dicho que no molaba más. Cortante y sonante. Bueno, pues hemos acabando lo que se daba. Sí, hemos acabado como el primer programa especial del año, que es este programa especial intros. O ¿cómo le llamarías tu programa especial? Ah, vale. Y nada, lo que estabais viendo así, yo creo que me he dejado un mogollón de canciones en el tintero, porque teníamos un huevo. Bueno, y... siempre puede haber lugar para un especial intros. Dos. Como la 4, 2. Sí, 8. No, la 4 estamos. Ah, 6, perdón. Tenemos especial a 4, tenemos que volver a especial a 4. Sí, o especial y... Suecos 2 también. Suecos 2, sí, ya hemos hecho varios especiales. Hombre, se puede hacer especiales también de especial Francia. Especial. Especial. O sea, sería súper especial. Hacer un remix de especial, ¿eh? Pues hazlo tú. Pues igual lo hago. Hazlo tú. Pues igual lo estoy haciendo ahora. ¿Eh? ¿Qué pones ahí? No sé, se me ha quedado. Bueno. Nada, yo creo que andamos ya con el tiempo justo, ¿no, Benny? ¿O cómo esto? Si no, metemos a última intro ya que tengamos por aquí. En teoría ya... ¿Ya está finiquitado el tema? Finiquitado, town. 3 minutos nos quedan. Bueno, pues perfecto para la última canción de despedida, ¿no? Eso es. Yo me quiero despedir con un... con una intro, porque no la he hecho al principio del programa y me da un poco de pena. Pues es una putada, porque la última, justo el programa acababa ya aquí en intros y la siguiente canción es una canción sin intro. Pero que la intro la quiero hacer yo del programa. Ah, bueno, pues hazla. Ah, vale. Pensaba que ibas a presentar la siguiente diciendo, esta tiene intro. No. Dando el palo, ¿sabes? ¿Qué no. palo? ¿Qué palazo? Aquí el palo. Bueno, venga, va. ¿A qué palo pones tú? Presenta el programa. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de... Fast. Radio. Ya está, ya volcado. Ahí, venga, hasta otra. Adiós. Ay, hijo de la vida.